sin dudarlo, me ensañó con un local, boliche bailable de zona sur. Con mi ropa de algodón y zapatos de pura cepa, cualquiera cree que yo soy un tipo seguro. Adentro el calor humano no se hace soportar, y un escote me llama la atención. La sociedad me quiere muerto, enterrado en un ataúd, pero yo quiero a esos pechos rebotando en mi bañadera, y el parlante pide más alcohol en sus cabezas, mientras del ruido salen voces que quieren ir a la guerra. En sus cabezas, mientras del ruido salen voces que quieren ir a la guerra. Las luces me hacen daño, no paro de pestañear, esto es seguro para mí. Un infierno que pide paz, pintado de bocas largas, que sonríen al paso de un huracán que quiere violar sus casas. Camino entre las montañas, todas hechas de marfil, que se mueven sin preguntar y aplastan al menor paso, echando humo de su nariz. Esas figuras un día van a estallar en llantos de mil colores, y el parlante pide más alcohol. Mientras del ruido salen voces que quieren ir a la guerra. Más alcohol en sus cabezas, mientras del ruido surgen voces que quieren ir a la guerra. Y el ritmo sigue su rumbo, yo no paro de pensar en mil maneras de morir, y que la sociedad me busque muerto, que todo el mundo me encuentre así, en medio de la pista tenaz, pensando en la vida, y el parlante pide más alcohol. Mientras del ruido salen voces que quieren ir a la guerra. Más alcohol en sus cabezas, mientras del ruido salen voces que quieren ir a la guerra. Mientras del ruido salen voces que quieren ir a la guerra.